Sí, bueno, primero que nada, gracias por el espacio, es como re importante así para como familias en este momento que estamos autoconvocados, la difusión de lo que está pasando y dar visibilizar esto, digamos. Así que muchísimas gracias por el espacio. Nosotros como familias ayer nos reunimos en la escuela por segunda vez, digamos, la primera vez nos reunimos la semana pasada. Ayer la convocatoria fue más grande, estuvimos desde las mañanas en realidad con un petitorio, una nota que hemos armado, que la dirigimos a la dirección, a dos áreas distintas de la Dirección General de Escuela. Y en esa nota sí pedimos como una de las, exigimos en realidad la destitución de la directora y de todo el personal administrativo, la destitución de todo el personal de mantenimiento. Por encubrimiento, omisión de información, porque bueno, no se han respetado, digamos, los procedimientos que debían llevarse a cabo frente a esta situación. Bueno, estamos súper enojadas, enojados. Consideramos esto, que ha habido un montón de omisión, de ocultamiento de la información, que se ha subestimado también a las familias. Que los comunicados que la escuela ha tenido para con nosotros han sido realmente una burla, porque han sido un párrafo de un documento cortito, ni siquiera lo firman nada, así como diciendo que van a garantizar, que se comprometen a informar y a mediar desde lo pedagógico y a brindar contención, cuando ni siquiera en toda la semana, por ejemplo, habían llamado a la familia de la niña, por ejemplo. O sea, cuestiones básicas desde el vamos, así donde hay cero empatía de la escuela y un procedimiento que deja muchísimo que desear. La verdad que Bueno, sí. nosotros Sí, contame. hoy, esta mañana, había una reunión, o sea, ayer fue toda la convocatoria, digamos, donde, por supuesto, las dos veces que como familia nos presentamos frente a la escuela, se convocó a la policía, porque al final el chivo expiatorio terminamos siendo quienes vamos y reclamamos y exigimos la protección y que se hagan valer los derechos de nuestros hijos e hijas. Pasamos a ser los malos de la película ahora, ¿viste? Por escribir una nota, por reclamar, por pedir explicaciones, por pedir información, básicamente. Bueno, ayer estuvimos todo el día pidiendo explicaciones. Se hizo un acta en la escuela porque participaron, estuvo la directora y supervisores. También estuvo ayer la subinspectora regional. Y bueno, y ahí se elaboró un acta con dos madres que dejaron pasar adentro del establecimiento. Bueno, donde el acta también es una vergüenza, también dice que no se arribó, por ejemplo, a un buen puerto comunicacional por lo exacerbado de los ánimos, o sea, como que se deja sentado que estamos haciendo lío, digamos, o sea, que los que estamos desubicados somos las familias. Así que bueno, hoy había una reunión esta mañana con la Inspectora Técnica General de Educación a las 9 de la mañana. Todavía no sabemos bien cómo le ha ido a esa comisión de padres, que fueron cuatro personas. Y este jueves supuestamente habrá una convocatoria, que todavía no nos han invitado, pero va a haber una convocatoria para trabajar con la gente de ESI de la provincia, para reunirnos docentes y madres y padres en los dos turnos, digamos. Y para ahí pensar, me imagino yo, o esperamos, no sé, como de pensar de manera conjunta qué alternativas o de qué manera se va a llevar este proceso de acompañamiento hacia adelante. Flora, ¿se daba ESI en la escuela? Para mí, desde mi opinión, un desastre. De todas maneras, mi hija, por ejemplo, va a primer grado. Y bueno, en relación a lo de ESI, entre bueno, el grupo de las familias que se armó, se ha ido como hablando y opinando. Muchas mamás pensamos que lo de ESI realmente no hay contenido en ESI, no hay contenido. Y de hecho es muy gracioso porque en una de las notas que le hacen a la directora, que tiene una habilidad increíble para no decir nada, la directora menciona que sí, que se daba ESI desde la aplicación de la ley, pero que en realidad tampoco, como que no se da tanto porque hay padres que no están tan de acuerdo, y es como, soy la directora, ESI es contenido, si es por ley, o sea, se tiene que dar, Claro. ¿entendés? Entonces, como que ni siquiera ella, que es la directora, le da la validez al espacio de ESI. Entonces es como, bueno, si la directora no valida, entonces ¿cómo se desarrolla ESI en la escuela? Si para vos te amedrenta que padres y madres opinen, o sea, es por ley, digamos, hacelo valer, garantiza derechos. Totalmente, totalmente. Bueno, el enojo es muy, muy, muy grande, digamos, o sea, es como realmente consideramos eso, no solo la atrocidad de lo que pasó, que es espantoso, sino el devenir de la situación y el mal manejo de toda la situación. Uh-huh. El hecho de que salga el padre, por ejemplo, en el noticiero, digamos, ayer se vieron las imágenes de cuando ella sale a no decir nada a un micrófono, ¿no? Salta el papá de la niña a decirle públicamente que por qué no la había llamado a la familia, por qué no preguntaron, por qué la escuela no preguntó cómo está la niña, ¿entendés? Claro. O sea, desde ese lugar voy a decir, bueno, ausencia total, ¿a quién tenemos que bancar? O sea, ¿por qué las familias tenemos que bancar esto, digamos? Sostener, ¿por qué tendríamos que sostener este proceder de los de la directora, digamos, y de todo el equipo ahí, directivo? Y nadie, Flora, nadie desde la DGS se acercaba a ustedes, digo, no a los directores, que pareciera que por lo relatado los están cuidando, pero nadie se ha acercado a ustedes, que son los que han sufrido, los que están sufriendo, los que siguen sufriendo, con la incertidumbre que debe existir en todas estas familias autoconvocadas. ¿Ninguna autoridad se ha acercado también para darles un poco de contención? Mira, recién hoy va a estar la primer convocatoria que nos han hecho fue la de esta mañana, ahí uh-huh. con la inspectora técnica general de educación. Recién esta mañana va a haber una reunión en la DGE con una comisión de cuatro madres y padres. Uh-huh. Como el espacio ahí de escucha, el primer espacio de escucha, digamos. Y cuando hemos ido a la escuela, por ahí han habido supervisores y nos hicieron pasar dos madres, pero es por pedido nuestro, ¿viste? Y a través de, claro. Nosotras hoy presentamos la nota, que ayer firmamos entre todos, hoy presentamos esa nota, digamos. Entonces, bueno, supuestamente el jueves, desde la parte de ESI de la provincia, entiendo que está vinculado con DOAITE, es que vamos a tener este espacio que a nosotros todavía no nos han avisado, así que suponemos, porque esto es todo lo que se ha ido hablando ayer, dentro de las garantías que nos quieren dar, que va a estar este espacio como desde DOAITE, supuestamente, o del espacio este de ESI, para poder encontrarnos docentes y madres y padres sin los niños y las niñas, digamos. Esto sería mañana, así que bueno, esperaremos, porque nosotros estamos así como, claro, saltó la noticia y es como, sí, ya nos va a avisar la directora, ya nos van a avisar qué pasó, y estamos así, viste, como esperando siempre que nos avisen, y bueno, al final nos movilizamos nosotros buscando esa información, buscando respuestas. Claro. Y en esto que mencionabas recién a la DOAIT, ¿ha tenido alguna presencia? ¿Cuál ha sido el rol de la DOAIT en todo esto? ¿Tenés idea? Hasta ahora la comunicación con la directora, y que es como interno, digamos, o sea, nosotros no hemos tenido participación como familia con la DOAIT directamente. Bien, bien, bien. Si no se han comunicado todavía con directivos, digamos. Claro, claro, hay como reuniones así internas entre ellos, digamos, pero bueno, nosotros como familias no somos convocados todavía. Bien, ¿y en la escuela había un gabinete también de acompañamiento a estudiantes? No. Claro. No, no, no, no había, no había ningún acompañamiento, no. ¿Qué? No había, no, hay como muchas falencias, sí, así, sí, mucho sí. Abandono, es como un abandono re grande. Porque, bueno, varias cosas, por ejemplo, compañeras de mi hija de primer grado han manifestado también, le han contado a la mamá, nosotras vamos al baño y los celadores limpian, pero no se van mientras nosotras entramos al baño, ponele, cosas así que vos decís y que no, o sea, no se sabe esto, no se sabe cómo se organiza, no, qué medidas toma la escuela con respecto a la organización, ¿me entendés? O sea, totalmente. De la misma escuela. Esto no, o sea, también hay una cuestión muy, para mí muy relevante, que por ejemplo, la niña ya venía manifestando todo el 2019 a través de síntomas físicos y de desmayos en la escuela, en la misma escuela, manifestaba con su cuerpo, claro. Daba avisos, digamos. Sí. Durante todo el año 2019 y principio del el primer tiempo que estuvo en el 2021, digamos, se le fueron los síntomas en el año 2020 con la pandemia. Ahora, cuando va a la escuela nueva, la niña en el primer desmayo o el mareo que tiene, tiene el espacio de contención para poder ser escuchada y es escuchada en la escuela nueva, en la primer manifestación que tiene. Entonces digo, a ver cómo, ¿ves cómo caben las responsabilidades? Claro. O sea, caben las responsabilidades, no puede ser que la primera vez que la niña tiene una sintomatología extraña, tiene el espacio de escucha y la contención para poder hablar y se siente acompañada para poder denunciar. Entonces, ¿qué pasó en otra escuela durante 2 años, entendés? O sea, ¿y qué ha pasado durante los 20 años que ha estado esta persona ahí trabajando? Claro, empiezan a aparecer muchas dudas, muchas cosas. ¿Qué pasó antes? ¿Es el único caso? Sí, ha saltado todo. Claro. Ha saltado de todo. Y encima también eso, bueno, no es oficial, pero entre obviamente todas las madres y padres hemos ido a hablar, de acuerdo a la edad de nuestros hijos e hijas, también a transmitir esta información y a preguntarles, ¿viste? Esto que te decía de las nenas de primer grado que cuentan que van al baño y los celadores están limpiando y no se van cuando las niñas entran al baño, ¿entendés? Hemos ido a preguntar y en esto de ir a preguntar hay niños y niñas que han manifestado así como algunas crisis o llanto o no querer hablar y algunos padres han acudido a hacer algunas revisiones físicas de manera personal. O sea, han llevado a hijos y a hijas a ver qué pasa, ¿me entendés? A averiguar si ha habido algo. O sea, es como desesperante en ese sentido porque es todo, es como autogestionado todo, ¿viste? Claro, porque no hay contención de, por parte de la escuela hay un cero total, digamos. Totalmente, ¿no? Qué grave la educación, cómo ha ido avanzando así. Digo, la verdad que muchos baches y recién la niña en la otra escuela pudo tener la contención que necesitaba y poder hablar. ¿Viste? Eso es lo que yo digo, o sea, cuando decimos ESI, ¿no es cierto? También hemos hablado mucho con el tema de ESI, porque no es como, a ver, das una clase y de, o sea, ESI comprende un montón de cosas, y ESI es una política y es una parada también, es una parada política, no partidaria, es una parada de cómo te parás frente a los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, o sea, es ver a los niños como sujetos de derechos, ¿entendés? Y respetar desde un lugar no adultocentrista ese proceso de crecimiento y valorar realmente que el espacio de aprendizaje y tiene que ser un espacio de desarrollo integral de esa persona, de esos niños, digamos. Está en juego muchas cosas y, o sea, no es solo que se pasó, esto no se puede haber pasado, no consideramos que sea así. Como pasó algo, así como, aparte de eso, viste, es como que, por ejemplo, uno de los comunicados que cuando se enteraron que el martes nos convocábamos, sí. El domingo a la noche llegó un comunicado de una oración en un Word, así que mandaron, se informa que el martes no va a haber clases porque, por falta de celadores. Así, ese era todo el comunicado. O sea, es como la burla total, ¿entendés? Como, no hay clases el martes porque no hay celadores. O sea, ¿qué? Esto es lo que, terrible. De esta manera... Claro, terrible, terrible. Es una risa, realmente, es una burla muy grande. O sea, es una burla muy grande, era medio como para desarmar la juntada del martes, o no se entendía por qué, pero es como, ¿de verdad vas a decir...? O en vez de salir y convocar, a ver, hablemos o lo que fuera, vas a mandar una oración diciendo, che, el martes no hay celadores, así que no vayan a la escuela. No, un desastre, o sea, el enojo se incrementa mucho más, digamos, con todas estas malas decisiones que está teniendo la escuela, digamos. Flora, te agradecemos mucho. Los micrófonos abiertos por cualquier convocatoria que quieran hacer están abiertos para estas familias autoconvocadas y bueno, veremos qué pasa y si surge algo nuevo, los micrófonos siempre están disponibles. Muchas gracias. Les agradecemos un montón. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias. Hasta luego, Flora. Un abrazo. Hasta Nos luego. Vemos.